Estamos en comunicación con Cita, que es delegada de los artesanos de la calle Defensa. Cita, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Yo soy delegada de la calle Defensa 700, ya que está dividida bastante por sectores, en realidad, como que cada espacio cuenta con su delegado. Ajá. Bien, yo soy Carlos Morque, y también tenemos por otra línea a mi compañera Graciela Carballo. Gra, ¿querés intervenir? Sí, ¿qué tal, Cita? ¿Cómo estás? Un abrazo solidario Tengo una idea y desde Radio La Retaguardia. Quería preguntarte, ustedes hicieron una olla popular el día 5 de junio arriesgando su salud y su bienestar físico porque la situación es acuciante frente al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Tengo entendido que hay una reunión programada con Miguel Ángel Estrada para el día 12 de junio. Contanos qué expectativas tienen ustedes, cuáles van a ser los pedidos y en qué situación están en este momento. Bueno, te cuento, nosotros ya en primer lugar, Estrada lo que hizo fue dividir los sectores. Nosotros queremos ir todos juntos como delegados, tanto de las ferias, de todas las ferias de la Ciudad de Buenos Aires, y ya dividió las reuniones vía Zoom. En primer lugar le van a tocar a la gente de las ferias del sistema, que son las viejas ferias de artesanos, de la vieja ordenanza, y después, bueno, esperamos nosotros ser notificados, porque esto, como recién ahora se empieza a ejercer una presión desde todos los ámbitos, recién ahora nos están teniendo alguna respuesta. Por ejemplo, yo el día de hoy estuve todo el día ocupada con la entrega de cajas alimentarias a los compañeros, que mirá, si no te molesta después de 80 días, y no voy a ser una persona malagradecida porque no lo soy, pero si querés te puedo contar de qué consta, como para que se entienda la gravedad del asunto de por qué nosotros vamos a correr un riesgo afuera del ministerio después, para que nos reciban y para que se tengan en cuenta los petitorios. O sea, sí, por favor, contanos. Nosotros recibimos también información sobre el contenido de estas cajas a través del ADEMIS, uno de los gremios docentes, así que contanos qué es lo que contienen para la subsistencia de los compañeros esas cajas. Un grano de choclos, una lata de choclos de choclo amarillo de 200 gramos, una lata de durazno, tres paquetes de bizcochitos, de 120 gramos, un aceite mezcla de 900 gramos, una leche en polvo de 800 gramos, dos chocolates de 170 gramos, una polenta de 500 gramos, 50 saquitos de té, un kilo de azúcar, un puré de tomate y un kilo de azúcar. O sea, bien, eso hoy nos pasaron 85 de estas cajas vía padrón, que es lo que le corresponde a los compañeros después de 80 días o más de 80 días de no haber recibido ninguna notificación ni ninguna noticia. Lo que nos pide el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hoy entonces es que nosotros elaboremos un padrón y entendemos que esto no es más que una jugarreta para seguir discutiendo cosas que no van a pasar, porque entendemos y creemos que hasta pasado septiembre las ferias de la Ciudad de Buenos Aires no van a poder volver. Es iluso pensar que la gente pueda tener el poder adquisitivo que vaya a ir a las ferias y que la gente vaya a correr el riesgo de ir a trabajar. Tenemos muchos compañeros en edad de riesgo. Y nosotros lo que esperamos para el viernes es que el gobierno realmente nos escuche y realmente ponga seriedad en tener una mesa de diálogo, porque, como ya te dije, no soy una persona malagradecida, pero necesitamos que esta gestión avance un poquito más que el bolsón que te acabo de escribir después de 80 días. Claramente insuficiente para la alimentación de una familia. Y bueno, tenemos compañeros que tienen, perdóname, tenemos compañeros que llevan 3 meses, 2 meses de no poder pagar el alquiler. Y no, claro. Y es completamente falso que el DNU se cumpla, porque lamentablemente la gente no toda alquila en blanco, y hay mucha gente que está siendo echada, hay mucha gente en situación de calle, hay mucha gente que está siendo echada, hay mucha gente que la están les están aumentando encima el alquiler, y tampoco el gobierno toma ninguna instancia sobre esto, o sea, es como que no toma medidas sobre esto. O sea, ¿a quién le reclamas cuando a vos te están aumentando el alquiler de la pensión? Sí, es verdad, esto nos ha llegado por muchos lados, esta, a pesar de que existe la prohibición expresa del aumento de los alquileres, nadie controla si esto efectivamente se cumple. Ustedes, en el caso de la mayoría de los feriantes, de los artesanos que se convocan en defensa al 700, no están recibiendo ningún tipo de subsidio económico, ¿verdad? En dinero, quiero decir. Mira, te cuento. Está esta medida de la IFE, que es la medida nacional que se ha tomado, que la verdad es que yo la he recibido y muchos compañeros las han recibido. Ahora, si vos te tenés que poner en cuenta en que tenés que sustentar una familia con 10.000 pesos en 80 días, es una medida celebrada pero insuficiente. Y no solo, y ni hablar si vos alquilás, que en 80 días 10.000 pesos alquilando no existe. Y además la situación de que muchos compañeros no la cobraron, tanto por errores que podrían haber sido modificados desde el primer momento, como tengo una compañera que nació en 1901, según ANSES, o compañeros que son de otra nacionalidad, pero sin embargo viven acá hace muchos años, están dentro de lo que es el sistema, lo que implica que pagan impuestos, lo que implica que son estudiantes, lo que implica es que son gente que está en lo que es la rueda económica del país, y sin embargo les ha sido negado la IFE. Y esa gente también alquila, y esa gente también estudia, y esa gente también se alimenta. Y también, siendo el caso nuestro, puntualmente, que es artesana, también es industria nacional, porque vos podés ser del país que sea, pero cuando vos tus insumos para trabajar los compras en el país, sos industria nacional. Sí, además en un sistema impositivo como es el argentino, donde cada compra que vos hacés estás pagando el IVA, porque en realidad cualquier insumo que tengas que comprar ya está gravado por ese impuesto, en realidad es va de suyo que tributan acá en la Argentina. Y además yo entiendo que ustedes tienen, en su mayoría, la compra de productos artesanales, también San Telmo es una zona eminentemente turística, así que en este momento la venta por internet no es una opción para ustedes. Pero no solamente eso, sino que además, si vos tenés en cuenta cómo está el resto de la situación de la población, hoy en día lo que es la compra se basa en el sustento. Nosotros no vendemos comida. es eso, nosotros también cuando gastamos en cosas básicas. O sea, nosotros estamos hablando de una población mundialmente diezmada. Vos abrís el turismo en octubre, y el turismo que pueda llegar a venir, no sé si es el mejor de los turismos. No te digo, ¿quién va a venir? ¿Bill Gates a comprar a la Feria de San Telmo a todos los puestos? No. Bueno, Cita, se nos termina el programa, quedamos a la espera de novedades a partir de estas reuniones, de esta mesa de diálogo que se podría llegar a dar. Todavía no sabemos qué es lo que va a suceder, pero seguimos en comunicación y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Nosotros lo que vemos es que se demostró ya que el gobierno con nuestro sector ha sido completamente nulo. Se demostró por el lado judicial con el fallo del juez Gallardo, se demostró legislativamente y se demostró ejecutivamente con nosotros manifestándonos en la calle. Entonces esperamos y pretendemos y creemos y esperamos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tome cartas en el asunto y traiga soluciones concretas y no dilate las cosas, porque en este momento un protocolo no es algo para discutir, sino soluciones ahora para los compañeros que alquilan, por sobre todo, y para los compañeros que no han recibido la IFE y una canasta alimentaria que razonable. Te saludamos y te despedimos. Hemos conversado con Cita Díaz Zamorano, ella es delegada del Grupo de Artesanos Unidos de la calle Defensa al 700.